estamos bastante preocupados, bastante molestos, porque realmente ya lo que está pasando en el deporte montero ya no tiene nombre. Prácticamente hemos sido bastante pacientes durante toda esta gestión 2019, esperando la buena voluntad de, bueno, de los anteriores gobernantes, y ahora que tenemos nuevos actores, también exigimos, ¿no?, entre los puntos que hemos acordado ya con reuniones con todas las disciplinas deportivas, a las cuales no se les ha podido hacer ningún tipo de desembolso en cuanto a su material deportivo. Estamos hablando de 500,000 de bolivianos, cerca de 500,000 bolivianos que no se ha podido entregar a ningún tipo de disciplina deportiva, aludiendo una serie, digamos, de procedimientos, de requisitos y demás que sean, algunos han ido cumpliendo, ¿no? Pero el motivo principal no es ese. El motivo principal es que nos acaban de decir en una reunión que se sostuvo con el señor alcalde que no hay dinero, que prácticamente la alcaldía o los nuevos las nuevas autoridades están encontrando una alcaldía quebrada, desfalcada, y que no hay dinero, y no nos dan absolutamente ninguna alternativa, ninguna esperanza de cómo poder nosotros, digamos, recuperar, digamos, ese presupuesto y poderlo obtener. Hemos sido pacientes, como les vuelvo a reiterar, y ahora lo que exigimos ante esta situación es que se dé una solución inmediata. Estamos declarando el deporte que está en estado de emergencia, está en coma, como lo podemos mostrar aquí en el gráfico que quisimos traer esta mañana. Entonces, lo que estamos pidiendo es algo que está presupuestado dentro de nuestro POA 2019, que ha sido, digamos, presentado en el año anterior, en el 2018. Entonces, esos recursos que sabemos que son del IDH tenían que estar sagradamente disponibles para nuestras disciplinas deportivas. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. ¿De cuándo es que le adeudan su recurso? No, este recurso estamos hablando del POA, o sea, de este año, de toda la gestión 2019. Tenemos cerca de 500,000 bolivianos que se dividen entre todas las disciplinas deportivas. Obviamente cada una tiene sus montos diferentes, pero no hemos podido gestionar, no hemos podido, digamos, ejecutar, no hemos podido hacer uso de eso. Prácticamente hemos hecho todos los eventos deportivos, los viajes, todo lo que se ha hecho durante toda esta gestión de nuestros atletas, prácticamente con recursos propios de cada disciplina, a puro pulmón, como se dice, pero ya esto es insostenible, ¿no? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, la acción inmediata es que esta tarde vamos a estar visitando nuevamente al Consejo y esperamos tener una respuesta lo más pronto posible, porque no es suficiente que nos digan que no hay dinero, cuando sabemos que esto proviene del IDH y que tenía que estar sagradamente disponible para nosotros.